Las tardes ya se va apagando el cielo, cuando en las noches me despierto y me desvelo, en esas horas tan vacías y sin consuelo. Te espero por esas calles solitarias y sin rumbo, para que traigas la alegría a mi mundo. Cuando me asaltan pensamientos tan profundos, yo te espero en cada esquina, en cada casa, en cada pueblo, en cada aroma, en cada piel, en cada beso. Cada segundo de mi vida yo te espero. Vida mía, nos amamos aunque no nos conozcamos, y todo el tiempo tan ansioso nos buscamos, y estamos locos muy deseosos para amarnos. Cuando te sueño aún sin cara y aún sin cuerpo, sin conocer tu voz ni el roce de tu pelo, sin haber visto tu cintura ni tus pechos. Yo te espero en cada esquina, en cada casa, en cada pueblo, en cada aroma, en cada piel y en cada beso. Cada segundo de mi vida yo te espero. Vida mía, nos amamos aunque no nos conozcamos, y todo el tiempo tan ansioso nos buscamos, y estamos locos muy deseosos para amarnos.